El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Radio Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en los controles de la grabación y la edición, y quien tiene el placer de hablarles, Einar Goyo Ponte, les damos a todos la bienvenida a un nuevo Tema con Variaciones, su cátedra radial de la música universal de todos los domingos desde hace 62 años. Hoy nos quedamos en casa. Hoy nuestro programa es venezolano y con un repertorio excepcional. Venezuela es un país al que históricamente le ha costado mucho tener conciencia de sus valores, y en el terreno de la música culta o académica eso es aún más neurálgico. En la sala de concierto, en el atril de las partituras, Venezuela no está acostumbrada a escucharse. Allí perdemos una porción importante de nuestra memoria, de nuestra confrontación imaginaria con la historia y con la estética. Hoy vamos a intentar cubrir esas lagunas, esas zonas oscuras de nuestra memoria con algunas muestras de música sorprendentemente bella. Nuestros hashtags de hoy, numeral tema con variaciones, como siempre, y numeral Venezuela Cámara. Con la primera obra de hoy nos remontamos hasta el siglo XIX, en lo que posiblemente sea la expresión de nuestro romanticismo íntimo más acabada. Para José Antonio Calcaño, el reputado maestro, autor de ese libro singular llamado La ciudad y su música, Felipe Larrazábal fue el músico más importante que tuvimos en el siglo XIX. Nació en Caracas el 31 de julio de 1816. Tras breve estadía de su niñez en España, huyendo de la guerra independentista, Larrazábal y su familia regresan a Venezuela, ya al final de la década de los 30 del siglo XIX. Se graduó de doctor en Derecho Civil en 1842 y fue fundador del Partido Liberal, con gran beligerancia en sus escritos en prensa con sus ideas antiesclavistas. Llegó incluso a escribir Una vida del libertador. En 1868 fundó el Conservatorio de Bellas Artes en Caracas, fungiendo como director. Pero diferencias políticas con Antonio Guzmán Blanco, ya presidente, lo hicieron viajar a Europa con la intención además de editar un diccionario de música y un gran número de composiciones musicales, junto con valiosos manuscritos de Bolívar y Miranda. Pero el buque donde viajaba chocó en la madrugada del 23 de noviembre de 1873 con otro barco y se hundió en apenas 16 minutos, cobrando la vida del compositor venezolano. La mayor parte de sus obras se perdió en ese naufragio. Se conservan las que tenían copias en Caracas y Curazao. Su título fundamental es el trío número 2 en La mayor para piano, violín y violonchelo, que Calcaño considera la composición más importante de todo el siglo XIX venezolano. Allí Larrazábal se desenvuelve con soltura en una obra extensa, rica en ideas. En sus cuatro movimientos, lejos de decaer, su fuerza creadora se va afirmando hasta llegar al final. Su primer movimiento, Allegro Maestoso, es romántico y florido, y tiene frescura y espontaneidad, con nítidos toques schubertianos. El Andante Quasi Adagio es sentimental y elegíaco, con hermosa fluidez melódica. El Scherzo está bien concebido y realizado, aunque está denominado como un minueto. Y el Allegro Moderato final, donde el ritmo aporta una asombrosa vitalidad para ser la joya de la obra, según José Antonio Calcaño, así concluye. Lo vamos a escuchar de inmediato e íntegro en la ejecución del trío Juan Bautista Plaza, formado por Monique Dufil al piano, Antonio Núñez al violín y Florian Ebersberg al cello, en una grabación de estudio realizada en 1983. Felipe Larrazábal, trío en la mayor, opus 183, para piano, violín y cello. Thank you. Thank you.

Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Durante toda la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, dedicado a la música de cámara venezolana, escuchamos el trío número 2 en la mayor para piano, violín y violonchelo de Felipe Larrazábal, interpretado por Monique Dufil, Antonio Núñez y Florian Ebersberg, el trío Juan Bautista Plaza. Juan Vicente Lecuna nació en Valencia en 1891 y falleció en Roma en 1954. Fue un distinguido compositor y pianista, por lo que sus composiciones privilegian este instrumento. Era un hombre de profunda cultura que estudió el piano desde su niñez. En 1912 ingresó a la Escuela de Música y Declamación, donde se graduó como profesor de piano en 1917. Viajó a Nueva York al año siguiente, donde sobrevivía tocando en clubes nocturnos, hoteles y en los cines, en las películas mudas. En 1943, el Ministerio de Educación le comisionó una investigación sobre la enseñanza musical en diversos países de América Latina, que le llevó 3 años de vida fuera del país. Luego fue parte del cuerpo diplomático en Roma. Durante este periodo se consagró también a la composición y a dictar conferencias sobre la música folclórica y popular venezolana. Sin embargo, su música no transparenta estos elementos vernáculos, aunque está firmemente basada en el nacionalismo. Se caracteriza por una estilización de la línea melódica y sobre todo una singular concepción armónica, a través de la cual logra el particular sincretismo entre la forma europea y los giros melódicos y rítmicos venezolanos. En las dos muestras que escucharemos, la base es la sonata para teclado al estilo de Scarlatti, género que también cultivará Moisés Moleiro y que tanta afinidad tiene con nuestro joropo. Junto con los aires de nuestras canciones infantiles, mezcla de lo hispánico y lo folclórico ancestral. La insigne pianista venezolana Judith Jaimes nos interpreta las dos primeras sonatas de Altagracia de Juan Vicente Lecuna, en alusión a la pintoresca parroquia caraqueña. Caracas en el intangible paisaje de nuestra música culta. Thank you. fueron las dos primeras de las cinco sonatas de Altagracia de Juan Vicente Lecuna, interpretadas por Judith Jaimes al piano. Vamos a cerrar nuestro programa con coordenadas mucho más cercanas. Hemos ido desde el romanticismo del siglo XIX hasta el nacionalismo de la primera mitad del siglo XX. Ahora llegamos a la contemporaneidad. La misma será representada por la compositora caraqueña Diana Arismendi, nacida en 1962, alumna de la Escuela Prudencio S.A. y del Conservatorio Juan José Landaeta, bajo la tutela de ilustres como Inocente Carreño, Antonio Mastrogiovanni, Eduardo Kuznir y Héctor Tosar. 4 años en París la regresan a Venezuela con un diploma superior de composición. En los 90 obtiene un doctorado en Musical Arts de composición y música latinoamericana. Hoy es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, mientras dicta clases y seminarios en la Maestría de Musicología de la Universidad Central de Venezuela. Su producción musical es vasta y variada y abarca la música orquestal, la coral, la ópera, la música electrónica y, por supuesto, la música de cámara. Numa Tortolero, en su texto para el libro Iconografía de compositores venezolanos e instrumentos musicales de 1996, señala que en las obras de Arismendi se percibe su gran interés por los elementos extramusicales, como el espacio y el texto poético, los cuales integra muy bien como principios estructurales y formales de su música. La muestra que ofreceremos de su estro da testimonio de estos elementos extramusicales. Se trata de Las Aguas Lustrales, cuarteto de cuerdas que alude a un ritual hebreo de purificación a una persona ya muerta. Está dedicada a la memoria de su hermano. La misma compositora la describe así. Está estructurada en 3 movimientos que alternan de forma muy brusca constantes cambios de tempo, pausas frecuentes y a veces inesperadas, e incluye feroces pasajes de virtuosismo camerístico. Intensas melodías enmarcadas por pasajes rápidos o pasajes de intensa condición tímbrica. Fin de la cita de la compositora. La obra termina dándonos una impresión cósmica, ultraterrena, trascendente. Será interpretada por el cuarteto de cuerdas América, integrado por Marión Peraza y Carlos Rubio, violines, Luis Vargas, viola, y Tulio Rondón, al cello, en grabación de estudio en la Miami University en Ohio, cerca de la época de su composición, a mediados de los años 90 del siglo pasado. Diana Arismendi, Las Aguas Lustrales. las aguas lustrales de Diana Arismendi, interpretadas por el Cuarteto de Cuerdas América, termina este tema con variaciones con música de cámara venezolana. Hemos recibido sus tweets por @capital710 y @altoinítido y recibiremos sus correos a radiocapital710@hotmail.com o a einarfausto@yahoo.com. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la cabina del sonido, grabación y edición, y un servidor en los micrófonos y producción, Einar Goyo Ponte, a nombre del creador del espacio, el profesor Corrado Galcio. Y prometemos estar aquí a esta misma hora el próximo domingo por este mismo dial, pero con un programa distinto de esta Cátedra Radial de Música Universal. Pasen una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.